Y para tener un poco más sobre este tema del plenario, lo que pasó este sábado pasado, tenemos ya a Eduardo Rubio por allí. Buen día, Rubio. Buenos días, Ángel, buenos días a la audiencia. Un gusto estar ahí en contacto en la radio. Escuchamos un ratito la entrevista a la Juventud del 26, que la verdad que nos alegra y es un... Creo que es un signo de lo que pasó el sábado durante todo el día. Sí, sí. ¿Qué se puede hacer como algo general de balance de lo que fue ese plenario? Para el que no fue y tenga que saber, ¿qué es lo más importante que pasó en ese plenario? Creo que, primero, lo más importante fue la cantidad de gente que participó del plenario, ¿no? Yo en broma decía, cuando abríamos el plenario, una fonoplatea que desbordaba de gente, muchísima gente nueva, muchos jóvenes, además con la presencia de los compañeros candidatos, ¿verdad?, de la fórmula, Gonzalo Abella, Gustavo López. Digo, pa, si hubiéramos sacado el diputado, tenemos que ir para el platense, porque aquí era un disparate. Sí. Primero, el clima de compromiso, de serena alegría, porque había un entusiasmo de reencontrarnos, de conversar, de poder poner en común todo lo que hemos venido conversando en este tiempo. Precedió al plenario el plenario de jóvenes, la verdad que un plenario además con presencia de gurises del interior. Tuve la alegría de ser parte de la apertura del plenario, y te vas impresionado por la juventud de nuestros militantes, por lo reciente de muchas incorporaciones, que es todo otro elemento a valorar. Estamos ganando compañeros en medio de esta situación que uno podía decir fue de un golpe, y con la seriedad con que trabajaron. Una muy buena reunión de trabajadores en lo que es todo el empuje que va a tener en esta etapa nuestro frente sindical. Mucha presencia del interior, ¿no? Una fuerte presencia del interior y bueno, escuchamos el informe y además nos decían los compañeros, quedamos con muy buenas perspectivas de desarrollo de agrupaciones y de participación activa en distintos gremios. Y luego lo que fue la actividad propia del plenario, un plenario extenso, arrancamos 4:30, creo, terminamos después de las 8:00 p.m, y no bajó la participación de los compañeros, en donde obviamente pusimos en consideración de los compañeros un balance de lo que fue la actividad y de lo que fue el desarrollo de la campaña electoral, de otros elementos, las consideraciones políticas también de lo que es la realidad nacional, la realidad regional. No podemos hacer un análisis en una, vamos a decir, una cápsula, somos parte de un proceso, ese proceso nos influye, nos incide, todo eso lo valoramos de nuestras propias carencias, ubicamos allí como un trabajo, como una carencia fundamental, la insuficiencia en el trabajo de organización, tanto en lo territorial como en los frentes sociales, y el énfasis que surge del plenario es el gran esfuerzo para crecer y fortalecernos en ese ámbito. Se habló de nuestros medios de comunicación, el papel del diario, que va a tener un papel protagónico, como lo ha tenido, pero fundamentalmente de aquí en más, agrupaciones como las de Paysandú, que están vendiendo 58, 60 y pico diarios por día, y nos explicaban, esta venta es lo que sostiene la actividad política, además de ayudarnos a organizar, a crecer, y bueno, todos esos temas que estuvieron, y un elemento también desde el punto de vista interno del 26, tremendamente importante, además de ser tremendamente emotivo, como lo hemos vivido estos días, que es la incorporación y la proyección de la instalación de una nueva dirección nacional, con la incorporación de compañeros que han sido principales protagonistas en toda esta etapa de la lucha del 26 de marzo. Esto, para nosotros, la verdad que lo hemos vivido con una inmensa alegría, porque acá nadie renuncia a nada, acá todo el mundo está puesto en primera línea de combate, claro. Pero la necesidad también de que nuevos compañeros asuman tareas de primera responsabilidad, lo que da también la certeza, como lo decíamos al iniciar el plenario, de la continuidad de esta organización por muchísimos años más. No es común, Rubio, que esto pase, yo digo en las organizaciones de izquierda, no me meto en otras, pero en organizaciones de izquierda, no es muy común esta forma de hacer la renovación. Sí, de renovación de cara, ¿no? Exacto. Porque yo creo que lo que estamos hablando es de que compañeros que no son nuevos, exacto, son compañeros ya formados, cuadros militantes, vamos a hablar en términos clásicos, que dan un paso en una asumiendo nuevas responsabilidades, que se suman a las que ya tenían. Porque cualquiera de los compañeros que allí estaban, estoy hablando de Martín en Paysandú, ¿viste? Una construcción de organización, de trabajo político, social, de propaganda, que no es él, pero la construcción de un colectivo, está hablando de un cuadro con esas capacidades, el papel, bueno, de Leo en Canelones, indiscutible además, con un respaldo inmenso de todos los compañeros, de los compañeros que están acá en la bancada, Carlos, Romy, Gonzalo, no es que van a tomar ahora una responsabilidad, no, suman, claro, responsabilidades a las que han tenido y que han demostrado un cumplimiento cabal, ¿no? Damián. Bueno, ni que hablar en el Frente Sindical, Damián, compañero que además lleva, no un año, lleva años, sí, de militancia política y sindical, que además ha trabajado en lo territorial, que ha trabajado en lo sindical con un papel protagónico, destacado, en la construcción de alternativas a lo que es el sindicalismo oficial. O sea, es un equipo de compañeros que, la verdad, uno siente el inmenso orgullo de contar con esos compañeros. Y bueno, y en un periodo de transición también, que no es muy común, porque no es cuestión de tirarle el fardo a nadie, sino de ir trabajando en conjunto y facilitando y ampliando también la cantidad de fuerzas que disponemos para encarar una perspectiva que es muy, yo diría, es interesante desde el punto de vista de las posibilidades que abre, que va a ser dura desde el punto de vista de la lucha. Yo vi en todos los compañeros la conciencia de que se viene un tiempo de confrontación en lo social, en lo político. Todas las señales apuntan a eso, así como el hermanamiento de los partidos del sistema, ¿no? Ya más señales de las que se van recibiendo de los principales referentes políticos, o bueno, de un grupo de Frente Amplista que va a felicitar a la calle porque es presidente, ¿no? Nadie pretende que vayan a volarle el estrado, pero eso habla de que sí, que no hay allí diferencias de fondo. Hay un mismo modelo. Las condiciones implican que ahora se ajuste. Bueno, eso implica nos parece que va a implicar un gran desafío desde el punto de vista de la lucha a nivel político y a nivel social. Y una decisión que el plenario ya reafirmó, que es la de salir. Y bueno, hablamos con todos los compañeros que vienen del interior, estuvo Tacuarembó, espectacular la representación de Tacuarembó, ¿verdad? Margot, que es la historia de la organización, y cuatro jóvenes, algunos liceales y otros ya en nivel terciario. Impresionante, bueno, los compañeros de Durazno, los compañeros de Salto, los compañeros de Paysandú, los compañeros de San José, los compañeros de Soriano también, no quiero dejar pasar por alto esa delegación que además la intervención de Raúl Perdomo no podía ser otra, ¿verdad? La reafirmación del compromiso de lucha, pero todo el mundo comprometido a salir a la batalla en las elecciones municipales, lo que tiene que ver con lo político y electoral. Si alguien pensó que un revés electoral iba a llevarnos a esconder en la casa, se equivocó. Claro. Hay un espacio para dar la pelea, para mantener la presencia y ser protagonista de vuelta. creo que con lo que aprendimos de esta elección nacional, la elección municipal va a ser para nosotros una prueba de un gran desafío y de la resolución y el enmendar carencias que hemos tenido que nos van a dar un resultado muy importante. Yo digo un gran plenario, un excelente cierre del año, si se puede decir eso, porque cierre del año, ahora ya el fin de semana que viene estoy invitado a 3 cierres del año, dos en Montevideo, uno en Maldonado, los frentes de trabajo van a ser también cierre, en fin. Pero el cierre general para el 26 no podía haber sido mejor. Hay también una reafirmación de nuestra política de alianzas, ubicando la unidad popular como el eje de la reconstrucción de la izquierda en el Uruguay. Y no quiero dejar de señalar una vez más el reconocimiento de todo el plenario al papel de Gonzalo Abella y de Gustavo López como candidatos comunes en todo este periodo. Un agradecimiento infinito de todos los compañeros del 26 de marzo, a estos dos compañeros que desinteresadamente, en forma militante, auténticamente revolucionaria, jugaron un papel fundamental en esta etapa. Muy bien. Rubio, queríamos tener una especie de avance de esta evaluación del plenario. Al mediodía va a estar tu audición. Y va a ser casi lo mismo. Bueno, seguramente de aquí a ahí ya va a haber más cosas, vas a ver. Bueno. Bueno. Saludos a todos los compañeros y un abrazo para todos ustedes allí. Un abrazo, Rubio. Salud. Hasta luego.